Cuento de esa gata que se pasa metida en el género, en donde quiera que voy. Sabe no está loca de la que estoy, hasta me lo confirmo. Que le metieron duro. Ella le gusta lo gaitita. Y a mí me dicen que ella es. Me dicen que ella es, que yo es. Me dicen que ella es. Y a mí me dicen que ella es, que yo es. Se trata de hacer clases.